Somos las brujas condenadas a la hoguera. Los herejes sentenciados al destierro. Las prostitutas lapidadas por su mala vida. Los mestizos colonizados. Los negros discriminados. Los inmigrantes indocumentados. Los extraños vigilados. Los pecadores expulsados del paraíso. Crítica Penal. Las ventanas rotas de la intolerancia. Al 473-4433 nos llamó Abril, que está escuchando el programa junto a su mamá. Le mandamos un fuerte abrazo. También nos pueden escribir a criticapenal@gmail.com y nos pueden escuchar, como muchos otros y otras, a través de, bueno, en www.radiodelaazotea.com.ar. Tenemos estudiantes, tenemos dos agrupaciones, Avanzada y Sur, Cristian Rampoldi, Lisa Cabral por Avanzada, Macarena Justel por Sur. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas, Andrea. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, en principio vamos a seguir con el tema de la policía también en este espacio. ¿Cuál es la visión, la posición que se tiene, digamos, de los estudiantes respecto al rol que cumple la policía? Bueno, para continuar con el tema de hoy, la policía, me pareció bueno compartir con los oyentes algunos datos específicos sobre la violencia, sobre el abuso policial. Bien. Durante la democracia, o sea, desde el 83 hasta el 2010, en realidad son datos hasta el 2009, hubo 2.560 casos de abuso policial, de los cuales 1.332 fueron desde el 2003 hasta el 2010, o sea, en el gobierno kirchnerista. Que lo que sería que habría 20 casos por mes y un caso más o menos cada 28 horas. Uh-huh. El 50% de estas cifras fueron hechas en la provincia de Buenos Aires. Y solo el 30% de los casos pudo encontrar a los culpables. O sea, solo el 300 de los casos tuvieron condena. Sobre un total de 2.560, sí. Estos son los datos del CORREPI, que es la Coordinación contra la Represión Policial e Institucional. Y algunos casos que resonaron en los medios que involucran a jóvenes, que de nuestro lugar de estudiantes y militantes nos sentimos afectados, fueron el caso de Miguel Gru, un estudiante de periodismo que fue asesinado en la comisaría novena de La Plata el 17 de agosto de 1993. El cuerpo no fue hallado, pero fue un fallo bastante importante porque se pudo condenar al comisario que lo asesinó sin tener la prueba principal, que era el cuerpo. Bien, y esto, si yo no mal recuerdo, no estoy mal informada, no fue hace mucho tampoco. No, ese fue en 1993. No, el fallo, la resolución. Sí. Después otro caso bastante emblemático fue el de Walter Bulacio, que era un uh-huh. chico de 17 uh-huh. años, que fue detenido mediante una razzia en 1991, una razzia que tuvo como consecuencia 80 detenidos. Y el problema de las razzias, el principal problema es que se actúa de forma muy rápida y se libera de forma muy rápida. Entonces es muy difícil conseguir un control judicial sobre estas. Y parece que en la Argentina el ser joven y ser morocho se paga con la vida. Sí, es muy interesante la investigación, ¿no?, que realiza Correpi. Y esto justamente nos marca el accionar de la policía, ¿no?, como brazo ejecutor de una política represiva del Estado. Lo tenemos presente todo el tiempo. Tenemos casos concretos donde hay altos niveles de conflictividad social, es donde la policía acciona, no digo solo a la policía, sino todos los órganos represivos del Estado. No hay que hacer un poco de historia. En la década del 70, principalmente el 24 de marzo del 76, es cuando, bueno, todas las fuerzas, los órganos represivos del Estado se pusieron en sintonía para reprimir esas ansias de un cambio social, un cambio político, persiguiendo la militancia política. Hoy, la conflictividad social pasa por los sectores marginados, donde, bueno, ¿qué nos marca esto? Nos marca que la policía ejecuta, ¿qué? Las leyes. Que las leyes vienen a defender los intereses de sectores que se sienten agredidos, que se sienten que está siendo invadidos por otros sectores que justamente son los que intentan reprimir, intentan disuadir en cuanto a la organización o en cuanto a las prácticas que llevan adelante, ¿no? Por eso es que el aparato represivo del Estado es uno solo, y es la policía, es la gendarmería, es la prefectura naval. Hoy tenemos la prefectura naval argentina, que tiene jurisdicción en los mares territoriales y en las zonas aduaneras, la tenemos parando autos en la avenida Luro. O sea, a menos que lleven un vaso de agua o una botella con agua, no tendrían jurisdicción. Por esto es que digo que es una sola la política de seguridad, no va más allá de si tienen una función o una jurisdicción específica, claro, sino que la policía, la prefectura, la gendarmería en realidad forman parte de un mismo cuerpo del Estado, ¿no? De una política de seguridad. A la vez es, perdóname, Andrea, pero digo, a la vez es interesante esto que este primer concepto que decía Cristian, sumarle a algo que progresivamente vemos, que es la ampliación del sistema de seguridad pública. Uh-huh. Como decía Cristian, hoy en día está la prefectura en la calle, actuando como si fuese un miembro de la policía, que es quien se encarga de la seguridad interior del Estado, y no hacia afuera, porque en realidad la prefectura, esta idea de creada, como dice Cristian, como parte de las Fuerzas Armadas Nacionales, encargadas de la seguridad nacional. Claro, de hecho, en realidad, quien está a cargo de articular el trabajo también de la prefectura es las autoridades del Departamento de Policía de Mar del Plata. Correcto, en esta función sí, tal Exacto. cual. Y al mismo tiempo, está bueno por ahí que nosotros podemos contar como estudiantes, por supuesto, estudiantes de Derecho, nosotros incorporamos en nuestra carrera lo que son conceptos provenientes del contenido de las normas, es uh-huh. decir, las leyes. Lo que no se dice tan frecuentemente es el poco nivel de veracidad que traen los conceptos dentro de las normas. Por eso, la ley 12.154, que ya en el programa se ha nombrado, define a la policía como a las policías como instituciones civiles armadas. Pero hoy en día empezamos a ver, y ya nos ha sucedido, que no son civiles armadas, porque lo que tenemos es la incorporación de prefectura y otras policías que no son civiles, como decía, dentro de esta función de la seguridad pública. Y por eso nosotros teníamos, yo lo que decía es que queríamos profundizar, hablar sobre la ampliación del sistema de seguridad pública, pero tendríamos que definir este título de vuelta, hablando en realidad de la planetarización, que es un concepto que por ahí usa Zaffaroni, que sí. lo hemos escuchado, de la máquina que acciona el poder de fuego que protege a los que tienen. Eso para mí me parece que es redefinir el título de un poco de la columna. Y al mismo tiempo, por ahí nosotros como estudiantes también nos interesaba ver que la policía, como decía Cristian, como órganos federales, como órganos provinciales, a la vez esa autoridad y ese poder de policía se ve en otras instituciones. Particularmente desde nuestro pequeño lugar de estudiantes, desde la actividad de la militancia, nos ha sucedido sufrir algunas arbitrariedades o de tipo abusivas de poder. Sí, sin ir más lejos. Recordamos en el año 2007, creo que fue, las movilizaciones en el puerto de la ciudad de Mar del Plata, donde donde se manifestaban los trabajadores defendiendo su puesto de trabajo y defendiendo las condiciones de trabajo fundamentalmente, y encontramos más cantidad de policía que de trabajadores manifestándose. También recordemos el desalojo de la familia Sin Techo en el año pasado, en el cual se montó un operativo policial increíble para la situación en la mucho, cual estábamos. Mucho, mucho, mucho efectivo. Perros todavía. Seguro, en la situación en la cual estábamos viviendo. Recordemos, se luchaba por una vivienda digna, y Ajá. se lucha por una vivienda digna. ¿Y cuál es la respuesta que se recibe de ese lado? Bueno, más policía, como decís, perros, caballos, y todo el montaje, ¿no? de la policía. Sí, me parece importante también agregar a lo que están diciendo los chicos

dictatoriales recientes. Ese tipo de tentativas tiene lo que uno podría llamar el fetichismo de la ley, o sea, la idea de que, en cierto sentido, la ley es capaz de transformar efectivamente las prácticas. Todos sabemos que las leyes no gobiernan autónomamente y automáticamente las prácticas de las instituciones estatales, sino que, en realidad, las leyes son usadas por los actores que trabajan al interior de las instituciones estatales. Entonces, ese tipo de tentativa ha tenido este gran problema o gran punto ciego, ¿no? El otro tipo de tentativas ha consistido en adoptar el modelo de la policía comunitaria, ¿no? Se parte de la idea de que el problema de la policía es un problema de relación con la comunidad y para eso se tratan de poner en marcha una serie de técnicas específicas. El problema central es que siempre la comunidad que se pone en contacto con la institución policial es la misma. Son los adultos de clase media y de clase media alta que habitan en las zonas urbanas protegidas de las ciudades contemporáneas. O sea, en realidad, mientras el modelo de la policía comunitaria tiene una retórica que apela fuertemente a la democratización de las prácticas policiales, en la práctica lo que encontramos es que el demos, el pueblo al que convocan las técnicas del modelo de la policía comunitaria, es un pueblo muy restringido, que tiene una orientación muy clara y concreta en materia de control del delito, que tiene fuertes tintes represivos y regresivos. Entonces, estas dos grandes vías por las cuales se ha intentado la transformación presentan puntos ciegos muy fuertes, ¿no? La pregunta que uno debería hacerse es por qué estas han sido las dos vías para los procesos reformistas, cuáles han sido los obstáculos que la política encuentra en poder generar verdaderos procesos de reforma que estructuralmente transformen las instituciones policiales y las hagan más compatibles con un sistema político construido sobre los principios del Estado de Derecho y sobre los principios democráticos. Quédate en un ratito, tenemos algo más de la entrevista a Máximo Soso, de la riquísima entrevista a Máximo Soso en cuanto a sus conceptos. Quédate porque sobre el final, algunas definiciones de Soso respecto a la vinculación entre poder político y policía. Quédate, no te lo pierdas. Mientras escuchen Gente que no, todos tus muertos y los auténticos decadentes. Con plata. No solo son voces. Solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Che, viejo, ¿viste que ahí en Salta 1671 están agrandando la puerta? ¿Habrá pasado algo? Señoras y señores, vecinos de la cuadra, vecinos de la ciudad, vecinos del mundo. El Ministerio de Educación de la Nación organizó el concurso Otra Vida es Posible a producciones multimediales sobre equidad de género y contra la violencia, y FM de la Azotea ganó el primer premio. Y eso no es todo. Por primera vez, un programa de la radio, Los Siete Locos, se presentó al premio Lanín de Oro a producciones radiales y obtuvo la nominación en creatividad y originalidad. Y también este año, una producción de FM de la Azotea fue seleccionada finalista entre 600 trabajos por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Colombia, presidida por Gabriel García Márquez. Y por esta mención y por 10 años de laburo, nos dieron un reconocimiento en el Consejo Deliberante. Che, y no nos olvidemos de Eureka, el programa de divulgación científica de la Azotea, que ganó la tercera edición del premio UBA a la divulgación de contenidos educativos para el periodismo nacional. Y tenemos que agrandar la puerta también, porque ganamos este año el premio del Confer Construyendo Ciudadanía, como mejor programación radial del país. Estamos todos muy contentos. Y esta alegría es de la comunidad también. Porque FM de la Azotea es una radio comunitaria. Así que felicitaciones. El 2009 ha sido un año de grandes luchas. Ha sido un gran año. 2010, ¡agárrate! Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Los Siete Locos, comidas artesanales, sabrosísimas pizzas, tartas y calzones, de jueves a domingo, mediodía y noche. Llámanos y hacé tu pedido al 479-8739 o viví la experiencia de probar nuestros platos recién salidos del horno en la calle Mármol 846. Los Siete Locos. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Crítica penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Seguimos Crítica Penal. Nos escribe Gisela, nos manda muchos saludos. Ella es estudiante de la Facultad de Comahue, Río Negro. Así que bueno, nos está escuchando por internet. Bienvenida. Uh-huh. Y bueno, muchísimas gracias por estar de otro lado. Conozco esa zona, ¿eh? Linda. Anduve por allí, hermosa, hermosísima. Así que buenísimo. Entrevista a Máximo Soso. Recién dábamos algunas reseñas y escuchábamos algunos de los testimonios que nos daba aquí a Crítica Penal. Hay algunas cosas imperdibles que nos quedan, como por ejemplo lo que nos decía en relación a el tema de qué pasa con cuando se propone esto de aumentar la policía en la calle. Viste que se pondera como una cosa muy querida, muy anhelada, el tema de más policía en la calle. Se pone como una virtud. Bueno, ese aumento se produce en forma proporcional en barrios de clase media alta y suburbios periféricos. ¿Cómo se distribuye la protección policial? En líneas generales, esta idea de que los problemas del delito van a resolverse aumentando la cantidad de efectivos policiales y aumentando la presencia policial en el espacio público, que es una idea más tradicional. Como idea ha sido puesta en práctica muy recurrentemente en los últimos años en Argentina de manera bastante frecuente y nos muestra muy claramente el ejemplo argentino, el fracaso de ese tipo de iniciativa, que se construye sobre un lenguaje del déficit. Se cree que el problema del delito en la Argentina está generado por un déficit de control producido por la institución policial. Las prácticas de vigilancia policial

a la cuestión policial, que van por la vía de la ley o por la vía de la apelación a la comunidad, y que por lo general son respuestas que, tanto aisladas cada una de esas como incluso conjuntamente, son totalmente insatisfactorias para generar transformaciones estables y duraderas en una institución que sigue siendo un sector extraordinariamente visible para la vida social del Estado, ¿no? Porque la policía es tal vez una de las instituciones que tiene mayor presencia en la vida social, cargando de alguna manera una cara del Estado que por lo general no es una de las caras más loables de ser encontrada. Entre 1998 y 2002, Máximo Soso, junto a otros compañeros de la Universidad Nacional del Litoral, realizaron una investigación específica sobre el fenómeno de la violencia policial en la provincia de Santa Fe y compartió con nosotros algunas de las dificultades que encontraron para poder llevarla a cabo. El grupo de investigación aquí en la UNL ha venido trabajando desde hace bastante tiempo sobre temas de policía, y en aquella época teníamos serias dificultades para ingresar en la institución policial. Había como una especie de reacción bastante corporativa que también involucraba a los funcionarios políticos para bloquear la realización de tareas de investigación empírica en la policía y con policía. Es difícil hacer investigación sociológica sobre la policía si uno no interactúa con la policía. Entonces, en aquella época, el gobierno de la provincia de Santa Fe, a cargo primero del ingeniero Bate, luego de Reutemann, y por ende eran dos gobiernos bastante distintos a su política policial y bastante distintos en cuanto a la reacción con respecto a una iniciativa de investigación en este terreno. Teníamos, sobre todo durante el gobierno de Reutemann, muchas dificultades porque el gobierno de Reutemann era muy reacio a abrir la policía a investigadores que quisieran trabajar al respecto. Luego hemos tenido otras experiencias más potables, diría yo, de actores políticos que se han al menos abrir la institución policial para alguna iniciativa de investigación, y como recomendación y como planteo, primero seguramente hay que reclamar la apertura de la institución policial a la indagación de los investigadores de las ciencias sociales, pero en general al público, porque es una institución pública y como tal tiene que tratar de ser transparente, y justamente todo lo contrario de lo que es una institución opaca. Y creo que también hay que ser estratégico y aprovechar las coyunturas políticas que pueden dar lugar a aperturas, aunque más no sea parciales, y nos permitan hacer indagaciones específicas para una agenda, digamos, que esté preocupada por construir una sociología de la policía. Hasta allí la entrevista que nos concedía aquí a Crítica Penal el abogado, sociólogo y docente universitario en la Universidad Nacional del Litoral, Máximo Soso. Nos escribió Susana Luna a criticapenal@gmail.com diciendo que, bueno, es muy interesante y actual los temas que estamos abordando. Ella es de Santa Fe y dice que le gustaría que tratemos en algún programa el tema del juicio por jurados establecido por la Constitución Nacional. Ajá. Y también escribió Mario Juliano desde Necochea diciendo que los internos de la Unidad 50 de Batán necesitan 4 mesitas en el estado en que se encuentren para computadoras, ya que tienen CPU, pero no donde apoyarlas. Si podrían pedir, si alguien tiene alguna que no precise, vamos a recordar, la unidad 50 es de mujeres. Uh-huh. Así que, bueno, pueden escribir a criticapenal@gmail.com si tienen alguna mesa para donar a las empresas de la unidad 50.